Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Con los sonidos espaciales de este milenio. Claro. Warren, buenas tardes. Buenas tardes, con efectos especiales de pleno siglo XX. Uh-huh. Iniciamos una nueva emisión de un programa que ya podríamos decir que es un clásico. Sí, sin lugar a dudas, son 25 años o quizás más. Ya ni nos acordamos. Por lo menos 25 años. De codearnos permanentemente con el éxito y con los exitosos. Claro, y muchas veces se habla de que llegar al éxito es muy fácil. Uh-huh. Cosa que es realmente fácil. Es fácil, pero lo que es más difícil es mantenerse. Y bueno, y esta es la prueba viviente. Claro. De que nos mantenemos en el éxito. Desde el año 1989 al 2014 solo conocimos el éxito. Totalmente. ¿Sabe que tengo miedo? Inclusive en momentos en que no tuvimos aire. Uh-huh. Seguíamos siendo exitosos. Pero en otras áreas. Exactamente, porque claro, el éxito no se puede circunscribir solamente a desempeñar una tarea de forma brillante, que lo hicimos. Claro, y tampoco. Sino muchas tareas. Claro, muchas tareas, porque por algo somos humanos. Es verdad. Somos capaces de hacer diversas cosas, no todas juntas, ¿verdad? No todas juntas, pero en un momento nos volcamos más hacia la radio, en otros momentos más hacia otras cosas. Lo importante es que todo lo que acometimos se vio coronado con el éxito. Y bueno, y hoy están viviendo hoy están siendo ustedes testigos de eso. Le decimos a la gente, tenemos un poco saturado el volumen, vamos a tratar de corregir, porque claro, es tanta la gana de claro, salir y decir que uno a veces se excede. No, en los volúmenes. Yo ya le digo, Flavio, viendo la temática que tenemos para hoy, que no nos va a alcanzar el programa. No nos va a dar el tiempo. Pero no. Siempre decimos que no nos gusta hablar de nosotros, pero hoy sí. Hoy es el día que sí. Hoy sí estamos obligados porque, bueno, son 25 años, como dijimos, con éxito. Son 25 años que también hay quienes definen el éxito como aquellos que hacen lo que realmente quieren. Y en todos los órdenes de nuestra vida podemos decirlo sin temor a equivocarnos que hacemos lo que queremos. Totalmente, totalmente. O sea, repasé así mentalmente de forma veloz todas las actividades que he desarrollado desde prácticamente desde que comencé el colegio. Uh-huh. Al que iba con realmente muchas ganas a disfrutar el aprender. Exacto. Y no ha habido ninguna que yo diga, no, esto qué feo, que tengo que hacerlo, pero no tengo más remedio que hacer. No. Qué suerte. Ojalá todo. No es una suerte. Eso uno lo logra porque se lo propone. Es una suerte. Y es un merecimiento. Es verdad. Es un poco creernos. Claro. Creérnosla, pero creérnosla en el buen sentido. Claro. Creérnosla de decir, ¿por qué si esto me gusta, si me gusta hacer esto, por qué no lo voy a hacer? Ahí está. Aunque de repente para otro diga, mirá qué porquería que estás haciendo. Eso no tiene nada que ver. Es otro problema. Ese problema lo tienen los otros. Proponérselo. Exacto. Yo, por ejemplo, me propongo, hace muchos años, me propuse ser feliz. Y nadie me quita esa felicidad. Es así, sí. Y lo estamos irradiando. Claro. Es como una gran. Muchas veces sí se dice Monóculo, es crítico. Pero críticos desde la buena crítica, la constructiva. No la crítica esa que dice qué feo eso, qué feo lo otro, qué feo lo otro, y no propone nada. No. Nosotros aportamos permanentemente. Permanentemente. Si hay algo que nos caracteriza es la propositividad. Y creo que esa es, en lo que respecta al ámbito estrictamente radial, una de las razones de nuestro éxito. El hecho de que la gente escucha Monóculo y escucha así lo que está mal. Porque no tenemos pelos en la lengua. Si hay alguien que no nos paga correctamente, nosotros lo decimos al aire. Fueron pocos los casos, pero lo dijimos en su momento. Pero decimos también, por otro lado, cómo solucionar el tema. Y le damos la solución inclusive a gente que no queremos. Sí, es verdad. No medimos eso. Lo que queremos es el bien del Uruguay. No me importa, a mí realmente el mundo no me interesa. A mí me interesa lo que pasa en los 177.000 kilómetros cuadrados donde vivimos los uruguayos, más el territorio antártico, que sí, lo tenemos ahí. Sí, es verdad. Y las 200 millas marinas. Ahora. Eso eso me interesa, lo que le pasa a la gente que está ahí. Y a esa gente yo le quiero dar lo mejor. Y uno rinde tributo a esa gente. Claro. Y lo hacemos permanente. Son los que nos permiten estar haciendo esto. Totalmente. Quienes están del otro lado, le decimos a la gente que se puede conectar. Nosotros quizás hoy no nos podemos dar pelota a nada porque estamos enfocados por primera vez a hablar de nosotros. Pero pueden conectarse a la sala de chat a través de monóculo.com. Nosotros hicimos una convocatoria en Facebook que fue un éxito. Un éxito. Y he sabido que la convocatoria de Facebook son exitosas en Facebook. Luego en la realidad también son exitosas. Se duplica. Son más gente que va a los eventos que la que dice que va a ir. Es impresionante. Es verdad. Hoy justamente circulaba una noticia, una estadística sobre la cantidad de usuarios que hay de Facebook en Uruguay. Mm-hmm. Es fabuloso. Son más de 1 millón de personas que tienen vida propia en Facebook. O sea que prácticamente estamos compartiendo esto con aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de personas. 1 millón de personas están siendo testigos de esto que estamos diciendo ahora. No dudarlo. No, si están en Facebook. Exactamente, es lo mismo. Vamos a escuchar un poco de música, bueno, me parece, y después ya entramos en la historia, en cómo en los comienzos, a quién recurrimos, a quién utilizamos, a quién dejamos de utilizar. Bueno, toda esa comidilla interna que enriquece a la comunicación. Vamos. Sometimes when this place gets kind of empty, the sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you shimmering and white. peculiar. Something is shimmering and white. Leads you here, despite your destination. Under the Milky Way tonight. Wish I knew what. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. La gente realmente se pierde la interna, sí, de Monóculo. Las cosas que decimos fuera del micrófono, un día las vamos a tener que hacer a micrófono abierto, porque si no la gente dice, uy, se debe, las cosas que se deben de decir, y se dicen muchas cosas, pero todas las que se dicen siempre son contemplándolos a ustedes, que están del otro lado. Warren, vamos derecho a la historia. ¿La historia cómo comienza, Flavio? La historia comienza con una... una reunión de caballeros. Uh-huh. En esa oportunidad tuvimos la colaboración de Renzo Teflón. Uh-huh. Que establece un vínculo con la gente de El Trompo de Radio Independencia, que como lo hemos dicho más de una vez, tenían un programa de 2 horas que iba de lunes a viernes de 18 a 20 horas y realmente no sabían qué hacer con el programa, se les estaba yendo para cualquier lado. Uno le preguntaba que le definieran el programa y no sabían qué decir. Como no tenían idea, no tenían capacidad de trabajo, habían resuelto que una de esas horas, los días lunes, sea utilizada por parte de la audiencia que escuchaba el programa y que tuviera una inquietud de hacer radio. Uh-huh. Y en eso daban 60 minutos, nada, uno roñoso. Una minucia. Una porquería. Pero de todas formas nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a empezar. Vamos a darles una mano. Coincidió también, y tuvimos suerte, que en ese espacio anterior a que nosotros empezáramos el ciclo, estaba el Gato Eduardo. Uh-huh. Haciendo su ciclo, y una vez que el Gato Eduardo se robó todos los discos que pudo de la radio, que estaban a la vista y paciencia, sí, de cualquiera, uno se podía robar lo que quiera. Los a mí vinilos, no me interesaba, porque era una porquería los discos que había ahí. Era música comercial. No era progresivo. Claro. Y bueno, el Gato Eduardo coincidió que, bueno, empezó el ciclo y al segundo programa dice, yo me espero unos discos, se le acortó un poco el ciclo y nosotros empezamos. Ahí empezamos. una característica. Decimos esto para que quede todo el mundo claro, mencionado. Claro, vamos a decir quiénes eran los conductores del programa. Es verdad. Que se trataba de Miguel Canale. Un arquitecto prestigiosísimo. Hoy, en ese momento todavía no lo era, pero hoy por hoy un arquitecto. No servía para nada de radio. No, pero era buen arquitecto. Impresionante. Y Diego Bernabé, que ya le conocen seguramente ustedes la carrera por la radio, la televisión, universidad, etc. Está actualmente en la televisión, está. Pregúntenle si lo ven por la calle. ¿Qué recuerdo tiene de Monóculo? Va a ser el mejor. Está en Telemundo al mediodía. Pueden llamar en la emisión. La tanda. Claro. Llaman en la tanda de Telemundo al mediodía y le dicen, che, quiero hablar con Diego porque Monóculo lo mencionó y en fin. Bueno, no. Es gente que se portó muy bien con nosotros. Establecieron Miguel Canale, hizo la conexión con Berch Rupeñán. Uh-huh. Berch Rupeñán, ni lento ni perezoso, sabedor, un hombre de radio. Hombre de radio. Sabedor de que estaba con un oro en bruto. Uh-huh. Dijo, sí, empiecen, yo los necesito. Eso provocó que quedara de lado Artola. Otro que quedó de lado porque tenía un programa en la noche y también no metía. Después lo pasaron para la mañana. Sí, le hicieron, le trataron de acomodar, pero sí, no pasó nada. Ahí quedamos nosotros. Convivía el trompo a las de 6 a 8 y nosotros íbamos de 10 y media a 12 de la noche. Todos los santos días. Todos los días, de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, exacto. Feriado. Laborable, no laborable, lo que fuera, primero de mayo, primero de enero. Recuerdo con particular cariño los primeros de mayo, uh-huh, que en esa época, distinto que se hace ahora, las emisoras no emitían los programas, sino que pasaban solamente música. El único programa que todos los primeros de mayo emitía era Monóculo. Recibíamos una serie de llamadas cariñosas, alentadoras, que nos damos más ganas de seguir adelante. Es verdad. Y también, tenemos que decirlo, era tiempos precomputadora. Uh-huh. Para las radios, o sea que no hacían ningún programa, no entiendo por qué, cuando justamente era el día del trabajo, aparentemente. Pero algunos, la gente tiene más tiempo libre para escuchar la radio. Justamente. Y pero lo que digo, eran precomputadoras, entonces sabía que tenía un operador. Es verdad. Ahí. Aburrido. Horas y horas y horas hasta que, bueno, se bajaba la llave de la radio, las que bajaban, y el hombre se iba a la casa. Nosotros íbamos, le alegramos la vida. Y la verdad, Flavio, hay que decir que supimos tener excelentes operadores. Sí, es verdad. Y muchos pedían para trabajar en Monóculo. Es verdad, es porque verdad. La operación en ese programa era completamente distinta a lo que estaban acostumbrados, que era pasar disco. Totalmente. Yo no recuerdo nombres, soy malo para eso, pero lo recuerdo a todos. A Fabián, a Varela, a quien lo hicimos famoso también, a Fernando Lobo Núñez, que también. Mm. Hoy es el dueño de Sonora Palacio, fue operador. Estuvo también Ricardo Lacuesta trabajando en grabaciones en Independencia y ofreciendo su mejor esfuerzo. Miguel Nogueira, que uno lo ve hoy en Buscadores triunfando. Bueno, empezó grabando demos de Monóculo. Exactamente. Y después, sí, yo creo que esos fueron los que estuvieron en la etapa de Independencia. Sí, a veces alguno que era de concierto cruzaba por... Se venía. Tuvimos un tiempo ahí, después empezamos a hablar con Berch y dijimos, el trompo no da. Es un proceso que está acabado. Fueron, creo que 4 o 5 charlas, 2 llamadas telefónicas, los echaron a la mierda. Realmente ahí quedó la radio bien como uno hubiera querido desde el inicio. Claro, quedó con bien conformada, bien firme. Claro, porque claro, era como dispersión. Sí, ese programa. Y después empezaron en Radio Segundonas a tratar de levantar. Nunca fue lo mismo. No. Nunca fue lo mismo. No, porque además Radio Independencia, mientras estuvo Monóculo, era una cosa. Exacto. Era una radio de referencia, digamos, ¿no? Totalmente. Y también dio espacio Monóculo a que otros programas empezaron en la radio. Porque claro, una vez que sacamos al trompo, se provocaba quizás ese pequeño error estratégico. No digo pequeño porque es casi imperceptible, que era que hubiera Radio Armenia, terminaba Radio Armenia, no había nada durante todo el día y veníamos nosotros a la noche. Y había una serie de chiquilinada ahí que decía, ah, yo quiero hacer algo en la radio. Y bueno, tuvieron la oportunidad, no porque nosotros dijéramos que nos gustaba ni por nada. No. Simplemente dijimos, hablen con tal. A ver, estos muchachos quieren hacer radio. Nosotros no tenemos nada que ver. Y bueno, y entraron y hubo una serie de personas que estuvieron haciendo también programas. Después llegó un momento que dijimos, no va más Independencia. Sí, hay un tema, hay un rematador muy conocido que se llama Zambrano. Es muy exitoso en los suyos. Ganadero. No lo una persona del mismo apellido, que no sabemos la relación que tiene con él, era el que nos rezongaba. Era el encargado de rezongar a Monóculo. Y llegó un momento en el que dijimos, somos grandes, no estamos acá para que nos venga a rezongar. Así que arréglense como puedan. Preferimos que nos echen. Y lo logramos. Sí. Nos echaron. ¿Y saben qué? No les cobramos nada. Nada. Ni les reclamamos nada en ningún ministerio ni nada. Que se metan todo donde puedan. Sí. Donde puedan. Y dijimos, bueno, ahora tenemos libertad absoluta. Claro. Ahora podemos hacer lo que queramos. Y lo primero que hicimos, una pausa. Totalmente. Estábamos al borde del colapso, del surmenage, de lo que era permanentemente comunicando. Recuerdo haber ido a una entrevista, el único que nos dio espacio, en eso hay que reconocerlo, fue Aldo Silva, que estaba en emisora del Palacio. Y estaba en emisora del Palacio, le planteamos cuál era la situación. Y dice, bueno, nos hizo una nota, hizo la conexión con los que eran ex dueños de emisora del Palacio, la gente de Palacio de la Música en ese momento, y la gente de Palacio de la Música dijo, me encanta la propuesta, pero nosotros estamos vendiendo la radio. Si no, entraban. Y bueno, y dijimos, no, si están vendiendo la radio, no queremos nosotros ser un obstáculo o de repente que digan, aumentamos el precio ahora que tenemos este programa. Claro, eso hubiera sido entorpecer una negociación y nunca hubiéramos querido hacer. Jamás. Después también tuvimos una aproximación con la gente de XFM. Recuerdo hasta el día de hoy un cruce con Daniel Figares, que lo saludamos ahora que vuelve a la radio. Qué suerte. Qué necesidad que había de Figares. Estábamos llegando a la radio, sale Daniel Figares, le decimos, che, Daniel, ¿con quién hay que hablar? Yo no sé, no tengo nada que ver. Y obviamente un hombre que estaba apurado en ese momento. El periodista de opiniones, así. No puede detenerse. Tuvimos unas largas charlas, idas y venidas con Melí de Padre, que era el director de la radio, y al final dio una explicación que me parece de esas explicaciones que uno se debe sentir orgulloso. Dijo, ¿sabe por qué no los voy a meter en la programa? A mis hijos les encanta el programa, y muchas veces que nosotros organizamos eventos siempre tenemos la aprobación de uno de los hijos de Mario Melide. Dice, a mis hijos les encanta, pero yo les voy a decir que no, porque si no, el resto de la programación queda hecho una porquería. Es verdad. Y ahí dijimos, es para estropear a otro comunicador, perjudicar a otro, jamás. Nunca. Ni lo hicimos, ni lo volvemos a hacer nunca. No. Y mientras tanto seguía pasando el tiempo. Y empezamos a ver que no solo el tema era la radio establecida, la radio tradicional, la radio, sino que había otros medios, un nicho, alternativos. Un nicho de mercado. Es verdad. Nosotros siempre fuimos muy, muy, muy... Detectamos siempre muy rápidamente lo que eran las posibilidades comerciales. Y vimos ese nicho en lo que es la radio alternativa. Las radios entre piratas. Comillas, piratas, exactamente. Sí. Entre comillas llamadas piratas. Y dijimos, vamos a ver. Porque un poco también es la intención de denunciarlas. Pero para denunciarlas hay que conocerlas desde adentro. Claro. Hacer el germen ahí, entrar, saludar, hacerse amigos. Y después en la primera de cambio decir, tacá, tacá, tacá, tacá, no lo busquen más. Claro, teníamos el vínculo con las oficinas que regulan todo eso, que en esa época estaban en una operativa de llegar a las radios piratas y romperles todos los Llevarse los equipos. Al principio no querían, fue a raíz de nuestro impulso. La única forma de esto controlarlo es llevándose los equipos, dejándolos en bolas. Y se hacía. Se hacía. Llegamos a Alternativa FM. La popular zona de La Teja. Nos recibieron muy bien. Recuerdo hasta el día de hoy que uno de los operadores es uno de los integrantes que hoy triunfa de La Teja Prime. Uh-huh. Era operador en esa radio. Hoy más recientemente uno lo podía ver en el spot del Frente Amplio. Uh-huh. Haciendo scratch, haciendo eso con los discos. Sí, esas cosas nuevas. Esas cosas raras. Era operador también muy gustoso. De ser operador, algunas veces no podía llegar a la radio y nosotros nos manejábamos con personal de emergencia, pero excelente profesional que es Carlos De Facio, que tiene una participación destacada también en la historia de Monopoly. Absolutamente. Y después, eso tuvo una vida relativamente corta. Se venían unas elecciones donde no nos callamos nada. No. Estábamos en pleno riñón vasquista y nosotros no nos callamos la boca. Y cuando había que decir cosas feas del doctor, las decíamos sin ningún problema. Sin ningún problema. Y seguíamos recibiendo las llamadas. Eso es algo que nos acompañó durante todo el tiempo de la radio abierta. Las llamadas. La comunicación. Sí. La comunicación es el fenómeno de ida y vuelta. Un poco lo que ahora en la virtualidad sucede en la sala de chat, que aprovechamos a mencionar a Souto, a Trapomen, a Sigo y a la loca de... A la loca y no logro leer lo que dice, pero bueno, que están ahí intercambiando en la sala de chat, algunos saludando, pero bueno, no podemos, estamos hablando de nosotros. No, hay un tema que... Por primera vez, permítannoslo. Sí, pero de paso comentar una cosa, es sabido, es conocido a nivel de lo que son los medios, de las redes sociales, que en la sala de chat de Monóculo el levante es asegurado. Es asegurado. Sí, no, ahí no nadie termina. Nosotros recomendamos a la gente, nosotros vamos a pasar música, pueden aumentar el volumen, pueden pegarse un baño, que hoy estuvo un día caluroso abundante, porque a las 11 cuando nosotros terminamos, acá ya tienen programa. Nadie sale aburrido. No. Así que bueno, los instamos a participar en todo lo que puedan. Nosotros no tenemos mucho tiempo para hacerlo porque tenemos muchos temas, muchos. Demasiado. Y tenemos que desarrollarlo. Después dijimos, vamos, la radio, vimos que la radio tenía como un proceso de maduración interesante, la radio comercial, y ahí fuimos a darle una mano a dos colegas en el programa del espectador, ¿cómo se llama? Es inolvidable el nombre. Sí, un programa que salía los domingos de noche. Sábado y domingo, nosotros íbamos el domingo, y no me acuerdo cómo se llamaba. No, pero bueno, le dimos una buena mano por un tiempo breve. También. No sé si leyeron la nota que salió sobre la personalidad de Emiliano Cotelo en caretas. No la leí. ¿Qué habla de nosotros? No, pero habla de una persona totalmente un tiranuelo adentro de la radio. Y evidentemente algo El tema de los que hayan escuchado a Cotelo en la época que trabajaba con este de barba que hace chiste. Me mató. Sí, que era de la BCG. Con Smoris. Con Smoris, que trataban de hacer humor. Sí. Realmente no le sale bien. Él no conoce lo que es eso. Y entonces este. No está para la pava. No, él está, es muy serio. Y no entendía la propuesta del programa. Y aparentemente hizo unas llamadas muy rápidas desde la casa. Y bueno, nosotros quedamos sin aire nuevamente. En pero el sentido, mejor. En el sentido figurado, ¿no? Porque, pero es mejor, porque para estar en un lugar que uno no está bien. No es bien recibido, no está a gusto, es mejor no estar. Es mejor no estar. Y además nos fortalece esas cosas. Es bueno que no sé si ustedes están llevando como todos los finales de los ciclos son siempre iguales. Exacto. Alguien dice fuera. No va más. O no entran. O siempre el éxito logrado a través y a pesar de los deseos de las otras personas. Es verdad. Sí, porque además de esas situaciones nosotros siempre salíamos fortalecidos. Totalmente. No. Es más, creo que después de esto del espectador fue que usted hizo su viaje. Al mundo. Al mundo. A recorrer el mundo. Y haciendo radio en otras latitudes, como fue en la radio universitaria de Costa Rica, Radio U. También dije, no me voy a callar. Acá también tengo cosas para ahí decir. Está. Y también se pudieron decir fuera de fronteras. Después de eso, establecimos un vínculo con Leo Villar. Un hoy actualmente manager de una serie de bandas de diferente categoría. Uh-huh. Hay más o menos, poquito, y alguna buena. También hay para elegir. Él en ese momento también estaba fuera de fronteras, estaba en Atlanta. Uh-huh. Y prácticamente fue el motivo del retorno también. Uh-huh. Al país. Dije, no, vamos a hacer Monóculo nuevamente. Se intentó hacerlo en Costa Rica, Uruguay, Atlanta. Fallaba la tecnología en ese momento, todavía no estaba desarrollada como nosotros hubiéramos querido. Volvemos a Uruguay, emitimos la señal online a Atlanta. Atlanta la amplificaba, la reproducía y nosotros salíamos. Después llegó un momento que dijimos, no va más. No va más con este Leo Villar. Y dijimos, vamos a hacerla nosotros de nuestra página. Hicimos una página y empezamos a emitir directamente de la página. Nunca más le hablamos a Leo Villar. No más intermediario. No, porque la palabra filtrada por un intermediario no se puede. Es que nunca supimos. En ese tiempo vivimos en una oscuridad horrible. Mm-hmm. Nunca supimos qué realmente salía al aire. Era lo que escuchaba la gente. Claro, porque nosotros sí sabíamos lo que decíamos, pero no sabíamos si de repente este señor no hacía lo que... No sé. Sí, nunca supimos. Hay software muy, muy dañinos. Sí, sí. Que pueden deformar completamente el mensaje de una vez. Y dijimos, no va más, y lo empezamos a hacer desde monóculo.com. Fueron años haciéndolo, una vez por semana, tranquilazo. Ningún problema. También quiero destacar también la posibilidad en lo que es me es personal de Deco Núñez, también que uh-huh. abrió las puertas de Meridiano Juvenil en varios ciclos, donde, ¿sabe qué? Yo también tuve una llamada de en el Sodre. Tuve ¿sí? una llamada luego de realizar, y Gabriel Souto, que está aquí en la sala de chat, puede recordarlo muy bien. Luego de el, no sé si usted se acuerda, Warren, el cronista de policiales que tenía Canal 4, que en un momento fue copado, él iba a hacer una investigación, un informe desde la cárcel, y la cárcel fue tomada sí, por los reclusos. Recuerdo perfectamente. Bueno, esa misma situación. Eso fue un domingo. Uh-huh. El programa había sido unos días antes. Eso fue un domingo. El lunes, yo estaba los lunes en Meridiano Juvenil, el lunes vivimos una situación similar. Uh-huh. Y ahí recuerdo hasta el día de hoy la desesperación de alguno de los integrantes de la dirección de las radios en ese momento, que hacía como una seña cuando le hacen a los aviadores. Sí. Que le hacen así con los brazos en alto, que se puede entender bien, vamos arriba, y se puede entender no va más. Sí. Bueno, fue justamente no va más, y también hubo unos años de pausa en el Sodre, y después Núñez movió todo cielo y tierra y volví a estar ahí en la radio. Esas son anécdotas. Claro, una constante de, no solo de Monóculo, sino también de, en el caso suyo, su actuación solista, digamos, es como siempre la lucha contra el poder. Abrazo partido. Siempre la lucha contra los poderosos. Y además una cosa que quiero mencionar, porque es muy fácil para ciertos directores o ciertos gerentes o encargados de programación decirle no a un programa que usa la mala palabra, el insulto. Y jamás ese fue un motivo para sacarnos del aire. Nunca. Gracias a eso. Fue por educadamente. Como unos señores nos dijeron no y lo entendimos. Porque además, cuando nos decían no, siempre dijimos, es que no estamos preparados, no estamos a la altura del medio. Hacemos una propuesta que quizás está pensada para otra radio. Es verdad. Nunca coincidimos siempre, bien en la radio. Hablábamos en una radio, pero pensando en otra. Y entonces, bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Y después de eso, de la parte virtual, surgió una oportunidad en la radio De Federico Fasano. Eso fue a raíz de un espectáculo que realizáramos en Matriz, y ya podemos mencionarlo, en base, que se llamaba ¿Por qué votamos los uruguayos? Y nosotros pusimos ahí unos afiches. Hicimos una nota, nos hizo una nota Sonia Brexia, y se estableció el vínculo con el hijo de Sonia Brexia, con Martín Fabregat, que era escucha de la etapa de Independencia, y dijo: hay posibilidades de hacer algo también. Y ahí empezamos a hacer en AM Libre. Fantástico. Todo era bien. Todos los días. Era todos los días. A la noche, en un horario fabuloso. Porque era de 7:30 a 9:30. Cuando la gente está no queriendo ver el informativo y escuchar la radio, bueno, tenían la posibilidad de escuchar la radio. Nos iba bien. Se genera un espacio, hay que decir también, los espacios que nos han radiado sin sacarnos de la radio, pero que nos quitaron días. Se empieza el carnaval. Ese es un tema. Empieza el carnaval, y con la promesa de que a la vuelta, cuando termine el carnaval en marzo, volvimos, se desvincula el director, que en ese caso era Martín Fabregat, y nosotros nos hacen una propuesta económica que no nos parecía acorde. No cerraban los números. En absoluto a nuestro esfuerzo. Nosotros habíamos hecho el programa no sé cuántos meses, realmente no tengo presente. Entre 6 y 8 meses. 6 y 8 meses, y cuando uno dice generó un espacio en la radio, lo confirma cuando le dicen, bueno, a partir de ahora, si ustedes quieren seguir, sale tanto. Claro. Y nosotros dijimos, nos parece muy poco. Nosotros estamos dispuestos no solo a trabajar gratis, sino a poner plata, pero poner más. Nos pareció que se estaba menospreciando el valor de la radio. Dijimos, no, señor, si acá no hubo intermediación comercial todo este tiempo, no queremos que ahora se empañe esta relación magnífica por unos pocos pesos. Y dijimos, no. Otra vez más. Ahí dijimos no nosotros. Claro. Yo recuerdo una charla, que esto es bueno. Una vez que estaba la cifra establecida, me pareció excelente. Yo hablé con Sorondo, el padre de Diego Sorondo, el manager de Maxi de la Cruz, que era administrador y quizás siga siendo administrador de AM Libre. y le planteo, le digo, bueno, si la radio quiere cobrarnos esto, está bien que nosotros ganemos lo mismo. Hicimos acuerdo inmediato. Uh-huh. Y luego le pregunté, me gustaría saber cómo hago para que ganemos lo mismo. Y ahí el diálogo como que se cortó. Me dijo, bueno, eso es problema de ustedes. Y no sé, a mí me pareció que ahí como que no estaba del todo contento. Si bien era, nos había dicho más de una vez que le interesaba la propuesta, que le gustaba, que teníamos todo el apoyo de la radio, cuando se le preguntó sobre cómo obtener la plata que se nos pedía, se quiso desentender del tema. Y ahí dijimos, capaz que lo estamos molestando. No, mejor no vamos. Seguramente un tarot quedó, ¿no? O algo así. Claro, esa gente sabe cómo conseguir ese dinero y está bien. Si consideran que su trabajo vale esas monedas. Es un tema que nosotros no nos vamos a meter. No nos vamos a meter. Y dejamos atrás lo que es AM Libre. Como decíamos, empezó Carnaval, terminó la temporada de Carnaval. Y después de eso dijimos, ¿por qué no volver a la radio? Pero ya en otro plan. De repente haciendo un programa por año. Cada 6 meses. Cuando pinte. Y ahí fueron una serie de eventos fantásticos. Sí, creo que una de las mejores épocas. En la cual cada emisión es un éxito. Totalmente. Y ahora estamos en la etapa, esbozando la etapa de un programa mensual. Pero tampoco es para que uno se la crea. Porque ahora viene enero y ya es un tema. Ahora viene enero y ya es un tema. Nos podemos discutir. Ese fue el derrotero de Monóculo en los medios de comunicación. No sé. Yo no hablaría de los eventos que hicimos, porque hicimos eventos. Sí, podemos mencionar. Hicimos análisis de publicidad política en el año 1989, cuando nadie se animaba. Nadie se animaba. Ahí hicimos un evento en la esquina. Recuerdo además que ese evento, que era en la segunda parte, estaba Leo Maslía. Es verdad. Y la gente se le iba. No le quedó nadie. Terminó el programa, no, la parte nuestra, y la gente se le iba. Sí, quedó vacío. Nunca más cruzamos una palabra. También lo tuvimos como entrevistado en un momento y fue una tortura, no entendía nada. No, y se cree muy vivo. Él se cree más inteligente que los demás. Y bueno, eso fue en una oportunidad. Después hicimos una muestra y nosotros pusimos el programa en Facebook, una muestra de video digital, año 1990, cuando ni siquiera se sabía de qué quería decir digital más que la huella. Después, la noche de Monóculo 1, un show multiestelar, con lleno absoluto de la esquina, todos esos eventos en la esquina. Y la noche de Monóculo número 2. También el laberinto, otro lugar, de ensueño. Un lugar maravilloso que no sobrevivió. Tampoco. La esquina lamentablemente no sobrevivió tampoco, pero fue por un tema de ruidos molestos. Creo que ahora hay una parrillada ahí. Los vecinos deben estar muy contentos. Claro. Recuerdo la última lucha de los vecinos con respecto a los ruidos molestos y era por el golpe de la cisterna. Cuando el ciudadano era respetado. Si una persona está descansando, de nada sirve que uno le tire la cadena uno atrás del otro. Además, meaban que se venía el mundo abajo. Los baños de esos locales tienen vida propia. Totalmente. Porque se hacen muchas cosas. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y después entramos en áreas fuera de la comunicación que también estuvimos durante estos 25 años. Ofreciendo nuestro esfuerzo, nuestro grano de arena, y ya se van a enterar de muchas cosas que nunca dijimos, que siempre callamos, pero esta es la oportunidad. Jail! Hi, Dad! Happy birthday! I'm in jail! Jail! a jail. I like it here. It's nice. I like it. Hello, Dad. I'm in jail. Hello. Hello, Dad. I am in jail. Say hi to Mom from jail. I'm in jail. I'm going to stay here. I like it here. I like it. Yeah. Throw away the key. I'm in jail. Hello, Dad. I'm in jail. Hello, Dad. Hi, Dad. I'm in jail. Jail. Jail. Jail. Jail. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, tu. ¡El que se llama monóculo! Hicimos mención a los operadores de Radio Independencia, que fueron muy importantes. También en la etapa online tuvimos, aún no lo mencionamos recién. Es verdad, Carlos de Facio. Carlos de Facio. Tuvimos a un sensei, que no era Splinter. Es verdad. Tuvimos a Angélica Toro, también. También. También. Una mujer. Primera vez que le inclusivos. Dimos soporte. Inclusivo, totalmente. Y sí, no, fueron eso, ¿no? Sí. Desde aquí un saludo y bueno, siempre la perspectiva de poder volver a trabajar con nosotros está abierta. Totalmente. Y otra, nos decían en la sala de chat, la Radio Ataca, se llamaba el programa del espectador, donde fungimos también en un pequeño espacio. Lo sí, mejor del programa. Claro, con ese nombre era evidentemente algo que estaba destinado a tener corta vida. Y nosotros nos fuimos antes que se hundiera el barco. Exacto, exacto. Pero bueno, eso es lo que podemos decir mediáticos. Uh-huh. La etapa mediática de Monocop. Pero tuvimos muchas otras cosas. Y de eso es que vamos a hablar a partir de ahora. Para que quizás esa imagen que uno tiene, ¿Monóculo es un programa de radio? No. Monóculo es un programa de radio y a su vez es otra cantidad de cosas más. La radio es la pantalla que tiene Monóculo y atrás de la pantalla ocurren una cantidad de cosas. Muchas de esas ustedes no las van a relacionar con Es verdad, porque bueno, porque no sacamos bandera, porque no quisimos decir, porque además, digo, quiero dejar una cosa clara, este programa que estamos hablando de nosotros sí. Es el único que va a ser la primera vez y nunca más. Nunca más, porque si hay algo que siempre nos hemos propuesto es ser comunicadores, ser profesionales, y ustedes dicen, uy, qué necesidad de hablar de ellos, qué autorreferente, no. Eso, hay programas que lo hacen, allá ellos tendrán sus limitaciones y por eso lo hacen, no es nuestro caso. Que tenemos una historia rica, que uno dice, ay, me gustaría saber más, me gusta. Sí, tenemos una historia rica y hoy van a saber mucho más. Hoy van a saber. Hoy es el día. Hoy es el día para que todo lo que ustedes querían saber de Monóculo se enteren. Pueden preguntarlo. También los convocamos, si alguien se quiere comunicar, en fin, nosotros establecemos, no vamos a dar los teléfonos al aire, porque no nos parece proceder. No, porque después... Después son las cachadas. La tele, las clásicas cachadas de las 2 de la mañana. Pero de todas formas podemos habilitar una línea, si saben cómo comportarse, si nos dan un certificado de fe, de Fe de Vida van a tener la posibilidad de hablar, y vamos a tener comunicación también con otra gente que no lo mencioné en esta historia, pero también la gente de La Caja, que ha colaborado también en alguna emisión. Uh-huh. Otra radio que también se ampara en la clandestinidad. Uh-huh. Esto es fuera del departamento de Montevideo. A veces uno se le hace difícil hablar de algo que es del interior, pero lo tiene que hacer. Pero existe. El interior también, aunque no duela, existe. Y la gente de La Caja también ha contado. He estado participando y me gustaría que se sumaran. Ellos participaron en lo que fue la Noche de las Luces. Uh-huh. Un espectáculo multitudinario, fantástico y maravilloso, que compartimos con todo el pueblo oriental, y gente de otros departamentos también estuvo ahí. Qué impresionante. No, lo que venía un poco el tema de toda una cantidad de actividad de Monóculo que estuvo por fuera de lo que es la comunicación. Vamos a recordar, que no es poca cosa, que Monóculo es uno de los únicos programas, si no el único, no, alguno otro puede haber, que estuvo durante, luego de la dictadura maldita, oprobiosa, que nos afectó tanto, bajo todas las presidencias hubo Monóculo. Es verdad. Sanguinetti dos veces, La Calle una vez. Recordamos con mucho cariño a la señora esposa y... ¿cómo se llamaba la cosa solidaria que tenía? Acción Solidaria. Acción Solidaria. Uh-huh. Brillante. No se ha logrado, ¿eh? No. Llegar a ese nivel, por más teletón que le ponga y cosas, no se llega. Después, nos pedían, perdóneme que le interrumpa, porque la gente dice, ¿van a pasar programa de archivo? No, hoy no. De todas formas, si ustedes quieren, buscan a través de un buscador Monóculo y va a saltar programas de archivo. Pero hablando de Acción Solidaria, recuerdo una llamada a Acción Solidaria. Uh-huh. A un operador que recibía las colectas. Uh-huh. De la gente, yo increpándole porque el menor de mis hijos había estado llamando toda la tarde y la persona no podía darme una respuesta. Digo, yo no es por no colaborar, le explicaba al operador, pero este gurí no sé cuánta plata dejó, y bueno, quedamos. Se vivió un momento incómodo en Acción Solidaria, pero está, era al margen, era con el afán de colaborar. Claro, obviamente. Un poco con lo de siempre, tratando de mejorar para el pueblo oriental. Entonces, termina la época de los partidos tradicionales, prácticamente lo consideramos desaparecido, comienza la era del progresismo. Vázquez, Mujica y Vázquez. Pues ya está mandado. Este programa está bajo la élgida de Vázquez. Claro. Lo podemos decir. Este Mujica trae sirios que se quieren ir, trae preso, va por el mundo, hace todo. Vázquez está mandando. Es exactamente. Y nosotros estamos haciendo un programa, lo estamos haciendo con una ley de medios. Con media sanción, sin ningún problema. Sin ninguna limitación, libertad absoluta para hacer lo que queramos hacer. Es bienvenido. Dentro de los lineamientos que corresponden, ¿no? Obvio. Eso es bueno destacarlo, que acá, y hay que decir una cosa también, siempre hemos tenido una oposición oficialista, porque estuvimos, y no quiero decir con oficialista como no callarnos cosas, no nos callamos nada, pero siempre supimos reconocer, si hay algo que hemos hecho durante todo este tiempo es reconocer los méritos de quienes llevan adelante, claro, los destinos de esta patria. Es muy fácil el tirapiedra. El clásico tirapié. Es muy fácil encontrar defectos en lo que alguien hace. El único que no hace, que no se equivoca, el que no tiene defectos, es el que no hace nada. Exacto. Ese, y eso que quizás nunca lo escucharon y tienen la oportunidad de escucharlo ahora. Lo hablábamos con Gianola. Ahí cerca del hospital Filtro, sí. Me acuerdo que estábamos ahí, había un boliche ahí, estábamos tomando algo, pasó ya no y nos pusimos a hablar. Exacto. Y él decía que no entendía por qué lo criticaban. ¿Qué necesidad había? Y ahí estuvimos nosotros para defenderlo. No te llamó radio, no te llamó aire, quizás por eso no quedó plasmada la defensa. Pero siempre, siempre que tuvimos cosas para reconocer, las hicimos. Claro. Porque con la mejor fe. Claro, porque es de buen oriental. Exacto. Cuando Sanguinetti dijo que no había perdido ninguna huelga, lo llamamos inmediatamente. Dejemos muy bien. Así se habla. La gente quiere un presidente que mande, que ejerza autoridad. Que ejerza autoridad. Que sea presidente. Claro. Y siempre apoyando a la gente que hace las cosas bien. Porque ganamos todo. Claro. Lo que mejor le puede pasar al Uruguay es que los gobernantes hagan las cosas bien. Totalmente. No pasa cuando hacen las cosas mal y tenemos problemas como, por ejemplo, vamos a decir la verdad, hay que decirlo, yo tengo que decirlo, el problema este del aumento del Poder Judicial, de los registrales y todo, esto es un lío tremendo. Entonces es una herencia maldita. Que no sé cómo maldita. Vamos a salir de esto, no sé cómo vamos a salir, yo no pude cambiar el auto todavía. No, el otro día yo escuché a Constanza, que es la versión radical del Frente Amplio. Es la ultra. Que justamente en las... Porque es un tema que hay que tocar esto. Sí. Se les da un regio aumento del 8%. Que no se le da a nadie más. Fuera de fecha. De arriba. Y ella dijo que si se le pagaba el aumento hacía peligrar el sistema nacional de cuidado. Ay, Dios mío, que ojalá que no pase nada. Y que eso siga adelante. Yo no puedo, no... No me entra en la cabeza que no se toquen el corazón los judiciales. Si nuestro aumento provoca que no se pueda llevar adelante el sistema nacional de cuidado, nosotros dejamos la plata. No, pero ¿sabe a mí lo que a mí hay un temita que se siente? Un día, a un señor, que no sabemos quién es, pero suponemos que es un señor, no un señor, se le ocurrió darle un aumento del 26% a los ministros. Un día a alguien se le ocurrió eso. Por ignorancia, por estar mal aconsejado, por tener malas juntas, no sabemos por qué, se olvidó de que había una cláusula que ligaba a eso con los jueces. Se aprobó, se le dio un aumento a los ministros, no sé. Los jueces, en el mundo. Se aguantaron en el mole, pasaron 2 años y ahí se pudrió. Pero los jueces sabían que estaba mal desde el principio. A mí sabe... Sí, yo tengo un matiz con eso. Porque... Ah, y bueno, la cara, la persona esa que escribió eso, la que armó todo esto, nunca vamos a ver. A no ser que hagamos un programa especial. Una investigación. Únicamente. No, pero ¿sabes qué? A mí lo que me preocupa un poco de todo esto es que son unos pocos pesos. Y nosotros estamos blindados. Eso lo dice Danilo. Estamos blindados ante crisis internacional y ahora estamos con un quibebe por unas monedas sueltas. Que realmente ahí es como que no, ahí no me cierra, sí, pero no me cierra del todo. El cambio chico es el problema más grande. Para que el juego de palabras. En cualquier empresa pasa eso. Con el cambio chico, usted tiene una empresa, digamos, fabrica ovejas. Y usted gasta millones de dólares traer maquinaria, traer materia prima, todo. Se lo mueve todo eso, pero le roban latas de arvejas. De roban cositas así. Ahí es donde tiene el lío. Y tiene que poner vigilancia, tiene que poner toda una serie de cosas. No le roban una máquina que vale 8 millones de dólares. No, le roban 10 de tarde. Y es así, con esto pasa lo mismo. Se pelean por la moneda. Se pelean por el cambio chico. Claro. Se pelean por el cambio chico. Pero estuvimos en muchas cosas, ¿no? Fuera de esta órbita de lo que es... No, ahora no, nos exigen que leamos el chat. No, estamos con mil cosas. Tengo que la cabeza que nos explota de información. Vamos a ver qué dice. A ver qué dice. A ver si vale la pena. Póngalo ahí, Warren, así usted también lo mira. Bueno, no, que no podemos, es muy largo. Acá lo tiene. Bueno, no. Cuando pasemos música lo miramos. Ahora no podemos realmente porque nos desconcentramos y esto puede ser un caso como el que le pasa a Tavares a veces, que no logra la concentración y no podemos permitirnos eso por una cosa de respeto a quienes están del otro lado. Les agradecemos muy mucho todo lo que puedan decir en la sala de chat. Nosotros cuando escuchemos música, que es ese momento, vamos a resignar la charla que hacemos habitualmente, claro, cuando escuchamos vamos a música. Dedicarnos a... Una charla que esa charla que se da muy rica fuera de micrófono. Si no me equivoco, se viene llevando desde la época de la independencia. Sí, sí. Momentos que a veces al invitado se le hacía un poco incómodo el que nosotros estuviéramos en una charla tan bilateral. Claro, el ping-pong es permanente y a veces en el momento de corte o algo estábamos con un invitado ahí para entrevistarlo. Y no nos callamos nada. No, y si había que hablar mal de él, lo hacíamos. No, si había que hablar mal de él, lo habíamos al aire. Nunca fueron. Cuando ya se fue. Cuando ya se fue. Tenemos muchas cosas, y un poco volviendo a lo que estábamos al inicio, muchas cosas que exceden la radio que estuvimos participando. Hoy dijimos que estuvimos bajo los mandatos de todos los presidentes. Le propongo escuchar un poco de música, miramos la sala de chat, vemos a ver qué es lo que dicen y desde ahí le entramos derecho a todas las cosas que hemos hecho, que ustedes se van a quedar con los ojos abiertos. Hoy no duermo. Oh, comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo que decíamos, la gente está participando en la sala de chat, les agradecemos, aportan de su lado en la medida de sus posibilidades, que podrán ser muchas, que podrán ser pocas. Nosotros consideramos que de todas formas lo hacen con la mejor intención. Sí, lo valoramos, lo tenemos en cuenta y son comentarios realmente interesantes. Lo que decía la bruja de que congregamos a tres generaciones es verdad. Hay personas mayores que dicen, yo escuché Monóculo cuando empezó, el hijo, yo escuché Monóculo después que empezó, y el nieto, yo quiero escuchar a Monóculo, también se da eso a través del tiempo. Pero estábamos hablando de nuestra tarea, de nuestro trabajo extra radio, uh-huh, y de apoyo, de construcción. Un poco, si ustedes escucharon la primera parte de la comunicación, un poco lo que nos dio vida económicamente, digamos, porque no, nosotros todo el dinero que logramos conseguir no lo hicimos en base a hacer programitas de radio. Eso es para los giles. El que quiere, el que se cree, el que se la cree con la radio está loco. Lo que sí posibilita la radio es vincularse. Claro. Tener buenas relaciones. Porque todo esto que estamos nosotros, esta charla calzón quitado. Mm. Muy pocos comunicadores se animan a decirlo porque tienen intereses creados, porque dicen, no, que yo quedo pegado. Y como no se tienen fe, no son capaces de decir que nosotros pusimos plata para salir en tal lado. Nosotros no pusimos plata para salir a ningún lado, pero nos permitió hacer otros vínculos por otro lado y ahí pellizcar y hacer. Claro, y ahí estamos manejando, ahí logramos el imperio que tenemos en este momento. Exacto. Yo creo que prácticamente, pensando qué áreas estuvimos fuera, yo creo que la única que se me ocurre es el carnaval. Es verdad, el a carnaval. A pesar de que sí tuvimos. La participación con la monomurga. No solo la monomurga, pero sí la vestimenta de unos parodistas. Los charoles. Que supimos usar gallardamente en una de las presentaciones. Pero después en cuanto. Ahí fue, no que nosotros fuéramos al carnaval, sino que el carnaval viniera a nosotros. Ese es un tema que. Lo que es, así como dicen ahora los de estos muchachos de la murga que perdió, ¿cómo que se llama? Catalina. La Catalina, que ahora se sienten más libres, ¿no? O sea, parece que querían estar encarcelados. Bueno, ahora se sienten más libres. Nosotros nos sentimos más libres sin el carnaval. Uh-huh. Y entonces ni siquiera participamos de los concursos para perder, ¿no? No participamos. No nos interesa. Pero bueno, teníamos temas. Warren, vamos a tener. Porque si no, no. Mire que son 10:30. ¿No lo va a dar? No. Tenemos que dar un chiquete uno tras del otro. En el plano político. Vamos por ese lado, que siempre ha sido nos, muy caro. Nos interesa. No ha sido muy caro. Nosotros vivimos, como usted dijo, la oprobiosa dictadura, que la llamamos así a partir del 80. Antes no, lo llamamos... No, 84 y medio. Después del 80 no. Después de... Acuérdese que sí. En el 83 se llevaron gente. No. 84 y pico. Es verdad. Antes se llamó el proceso de reconstrucción nacional, donde las autoridades supieron ponerle coto a un comunismo internacional. El comunismo internacional que asuelaba a todo el pueblo. Y era la bandera o el partido más representativo de ese, el Frente Amplio. Es verdad. El Frente Amplio estaba impregnado de comunistas. Había riesgo de que mucha gente terminara en Siberia. Uh-huh. Si accedían al poder, había riesgos de el lavado de cerebro. El muro. El muro de Graciada. También. Y... de todas formas, hay que decirlo, la izquierda o el Frente Amplio representaba una parte del electorado que fue creciendo a lo largo del tiempo y no son menos uruguayos que nosotros. No, hoy por hoy son más uruguayos que nosotros. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer es lograr una izquierda limpia, pura, pura, sin influencia foránea. Y hoy... Una izquierda uruguaya. Y hoy lo podemos decir que lo hemos logrado. Tenemos comunicación. Vamos a ver gente que tiene algo para decir. A ver. Y es interesante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver si logramos. Espera un segundito. Ahí. Sí, ¿Cómo no? Ahí estamos en comunicación. Estamos en directo. Exactamente. Bueno, muy buenas noches, Monóculo. Buenas noches. Muy buenas noches, audiencia de Monóculo. Es verdad. Yo sé que son uno, pero en algún momento también hay que reconocer al que está del otro lado, como ustedes lo han hecho en estos 25 años. Es que si hay uno del otro lado, ya valió la pena. ya lo creo. Es el respeto que siempre ha tenido Monóculo con todos los docentes. Usted sabe que hace rato que me estoy tratando de comunicar, pero usted sabe que nosotros no vivimos acá en Montevideo. Y sí. Montevideo es una fiesta plena. 18 de julio yo le diría que está copado de cabo a rabo. No sé si ustedes sabían que está el Carnaval de las Promesas en este momento. Ah, la verdad que lo ignoramos totalmente. Ah, divino. Ya le digo porque ustedes son, que son muy cercanos afectivamente a todo el tema del Carnaval. Es verdad, pero justo estábamos hablando de eso. Ah, sí, le digo que ya le digo a algunos grupos porque le doy en carácter informativo, así. A ver, adelante. Primero, ¿con quién estamos hablando? Identifíquese. Bueno, sí, la verdad que yo di por sentado porque, claro, Héctor Robel acá. Ah, muy bien, Héctor. Integrante del programa La Caja, no sé si lo tienen. ¿Cómo no lo mencionamos hace unos minutos? Un programista. Perfecto. Número de calzado, por favor. ¿Cómo? Número de calzado. Número de calzado, estamos en el 41 y achicándonos. Bien. Ya entramos en ese periodo en que uno empieza a comprar ropa más chica y zapatos sí. De la misma manera. Por el entrenamiento. También saludarlo. Y La Caja, le digo que hoy está full, está escuchando, creo que todos los integrantes de La Caja están escuchando. Teníamos la participación del Jaja en la sala de chat y sí. Lo combinamos también si se quiere sumar. Pero de todas formas, adelante. Sí, no, quería contarle eso, que tenemos a los Bubi Bees, tenemos a la revista Enigma, no quiero quitarle ritmo tampoco al programa, ¿no? No, está perfecto. Tenemos a la Murga, a los pibes, realmente es una fiesta total, yo tuve que caminar un montón para poder escucharlo, porque es un ruidaje esto 18, iba a ir a comprar un pancho ahí a la pasiva, me pusieron un Burger King, yo no sé cuándo pasó eso. Ah, bueno, me quedé medio al garete, así. Es una locura el centro. ¿Cómo? Es una locura el centro, cómo está cambiando permanentemente. Impresionante, las luminarias, los autos, los policías de tránsito son cada vez más. Siguen las de Navidad del año pasado, ¿no? Sí. Le cambiaron el 3 por el 4. Y agregaron alguna cosa más, ¿eh? Yo creo que agregaron alguna cosa más también. Y bueno, yo estuve reflexionando un poco también con alegría también de de comprobar que Monóculo sigue Iniesta, que sigue siendo una referencia. Ya que estamos hablando de la caja, nosotros cuando nos iniciamos en esto tuvimos ese paradigma comunicacional y queríamos reconocerlo públicamente en ese momento. Nosotros lo hacemos habitualmente en su programa, pero queremos en estos 25 años también, yo creo que la audiencia ya lo sabe, ¿no? Que es una referencia, pero bueno, recalcarlo y hacer lo que hace todo oyente, ¿no? Lo que hace todo admirador, que es intentar resumir, sintetizar todo el cariño y la admiración. Y entonces tenemos algunas cositas que habíamos escrito, y también ya le voy adelantando que hay una primicia, yo diría policial, ahora, o judicial. Somos todos oídos, ¿eh? Son todos oídos, yo sé que son así ustedes. Mire, le voy a decir algunas cosas que se me ocurrieron pensando en Monóculo. A ver. Animarse a estar en desacuerdo con los oyentes, e incluso con uno mismo. Es verdad. Tiene razón. Una gran verdad. Ahí está. Son máximas que se nos ocurren. Aceptar y valorar que si alguien está en un puesto de responsabilidad, por algo será. Muy bien. Absolutamente. Totalmente. Exactamente. Respetarlo y hacerlo respetar hasta que alguien lo sustituya. Perfecto. Totalmente. Vamos bien. Perfecto. Bien. Valor para decir, pero sobre todo, valor para callar. ¡Perfecto! Sí, vamos bien. Realmente, este muchacho ha estudiado. Ha estudiado. No. Estuvimos trabajando. Warren, Flavio, saber olvidar, Warren. Cuesta. Siempre. Siempre. Cuesta eso. Sí, en un momento donde la memoria está tan como exagerada. Bastardeada. ¿Cómo? Bastardeada. Hay que saber dar un paso atrás en ese sentido también. Es verdad. Sí. Y esto va directamente enfocado a ustedes, que sé que son personas que cada día tratan de mejorar. Capacitarse sin caer en la tentación del virtuosismo. Totalmente. Sí, sí. Desde la más absoluta humildad. Sí, pero ustedes han caído a veces en lo del virtuosismo. No es una crítica. Somos humanos, tenemos defectos. Ahí está, esa es otra de las cosas que ha sentido. La virtud acecha. A veces no hay más remedio. Claro. Y sobre todo, y quiero cerrar con esto porque no quiero alargarme demasiado y además ustedes ya lo saben todo esto, es concebir la ética como un elemento dinámico y no un trono donde permanecen como los soberbios, como permanecen los soberbios. ¡Qué lindo que escribe! ¡Jamás! ¡Qué lindo escribe este muchacho! ¿No? Hay que poner plaquetas de eso en Facebook. Y ustedes estimulan también, ustedes motivan toda esta maravillosa comunicación, ¿no? ¡Qué divino! Me está haciendo llorar. Se le está poniendo el garguero medio. Me hace acordar al brasilero ese, que, ¿cómo se llama? Paulo Coelho. Coelho. ¿Cómo están los brasileros emocionados? ¿Cómo estaba Dilma, no? Sí. Con el Pepe. Sí, claro. Sí, no es para menos. Si entramos a hablar del Pepe, no terminamos mal el programa. Sí. Pero ya estaba ahí, que se le puede dar un nuevo impulso a este comentario. Escúcheme una cosa, ya lo voy dejando con esta noticia, mire. Es un momento de ¿cómo le puedo decir? De una inquietud interna que es difícil de sobrepasar para poder comunicarle esto a ustedes. Pero lo tengo que hacer frente a ustedes y lo tengo que hacer frente a toda la audiencia. Y frente también a los seres queridos, que también están escuchando. Me parece muy bien. Hace un tiempo, a nosotros nos acusaron de ser infidentes. Hace 11 años nos acusaron de ser infidentes, de dar una información acerca de los retiros que se estaban haciendo en la banca. Ajá. ¿Se acuerda? En el 2002. 2002, sí. Todos los días se llevaban los porteños una cantidad de guita impresionante. Exactamente. Y bueno, yo hoy quería dar una primicia que todavía nunca la dije abiertamente, y es que sí. Efectivamente, eso es verdad. Uh-huh. Yo lo negué muchas veces, pero debo aceptarlo, fue real eso, pero no como se dijo. A ver, hay un detallecito, naftalina. Adelante. Lo tengo que decir. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, yo, en algún momento nosotros notamos que había cierto nerviosismo en el aparato político y lo que hicimos fue pedir una audiencia y comunicarle a alguno de esos políticos que la gente estaba retirando dinero. La gente. Claro. Y ahí ellos, por el efecto ola. Como ellos estaban manteniendo, estaban muy rígidos. Claro, estaban muy apegados a la legalidad. Uh-huh. Claro. Y entonces nosotros no tuvimos más remedio que alertarlos. ¿Sí? Alertarlos. ¿Cómo? Alertarlos. Exacto. Alertarlos y bueno. Se malinterpretó eso porque se agarró como que la información que nosotros estábamos dándole a los políticos era como a la inversa, se hizo como mucho aspaviento de eso. Yo estuve siempre tranquilo, tuve el apoyo de ellos todo el tiempo. Claro. Y llega un momento que uno tiene que dar la cara. Está bien. ¿Ah? ¿Y sabe qué? Me reconcilio, porque ese tipo de información que muchas veces... Sí. Da, cuando hay partes interesadas, da para verlo con malos ojos. En el fondo, lo que se llevó adelante fue un sostenerle el patrimonio a quienes están designados por la propia gente a llevar la rienda de este país. Y bueno, creo que esa es la intención de todo, ¿no? Mira la fiesta. Discúlpeme porque están tirando cohetes, están tirando cohetes. Los pobres perros. Es impresionante. Los perros están llorando y tiran cuete todavía. No puede. Pobres perros, no. Por Dios. En vez de tirar globos. ¿Sabes qué? Voy a replicar con un me gusta de estas sociedades de animales que están reclamando que se terminen los cohetes. Claro. Muy bien, ya con un me gusta es más que suficiente. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias a usted por estar presente, por acordarse. Por aquilatar lo que es nuestro trabajo, y realmente esto es una fiesta, hay cohetes por todo el lado, es como la noche de la luz. Qué lindo. Que ya lo vamos a traer de vuelta. Se ha viralizado cualquier cosa que han posteado ustedes estos días, y esto demuestra una vez más la adhesión, ¿no? El poder de convocatoria. Exactamente. Un abrazo bien grandote, lo felicito realmente. Y espero que sigan así, bueno, por lo menos en las fiestas, llamándonos la atención con algunos de sus exquisitos análisis. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué dijo? Es increíble. ¿Qué dijo? No sé, yo no escuché nada. Qué es impresionante, la gente... Claro, esto es por los 25 años, realmente... podríamos cerrar todo, aislar acústicamente esto, pero hoy lo hacemos de acá, de cara a la gente. Es una fiesta. Para que la gente sepa que está festejándose con pirotecnia los 25 años de Monóculo. Impresionante. ¿Sí? ¿Sabes lo que me acordaba? A mitad de este muchacho hablaba de no sé qué cosa. Del cantante Rodolfo. Es verdad, fue mencionado también en Facebook. No tenemos comunicación con el cantante Rodolfo Oro, lo sabemos, igual que sigue actuando. Y sigue de la rañada. No sabía que el 2 sabía su orientación política. De todas formas, le mandamos un saludo. Una estrella que es impresionante. Esto es impresionante. Tengo ganas de cortar la emisión y salir a mirar. Es realmente impresionante. Es impresionante, impresionante. Un artista que triunfó en Monóculo, que Monóculo fue su pasaporte a la fama. El trampolín, exactamente. Y bueno, después cantó en boliches de Pocito, cantó en cumpleaños, cantó en cantidad de reuniones sociales de todo tipo y color. Y llegó, es impresionante, ¿no? Uno se queda boquiabierto de ver lo que son la multitud de luces y sonidos que están ocurriendo acá al lado nomás, solo por nosotros. Exactamente. Gracias. les decimos que gracias. Pero no lo organizamos. Esto es la gente que sola se mandó. Y esto es lo lindo, lo espontáneo. Claro. Que surja de la propia gente. Bueno, volviendo a lo que estábamos, porque ya se acabó. Se ve que era un lote pequeño. Pero bueno, de todas formas le dio un toque de brillo. Estábamos hablando de la izquierda. Sí, una izquierda que había que tenía que ser purificada. Pasar por el fuego. Totalmente. Fuimos asesores para que asumieran el gobierno, para que aquilataran en carne propia lo que es mandar. Porque no nos gustaba esa izquierda que veía todo feo, lo que hacían los partidos tradicionales, que era todo críticas, que era esto es feo, esto es feo, esto es feo, esto es feo. E hicimos todo lo que fue humanamente posible junto a Valenti para llevar a la izquierda al triunfo y al gobierno. ¿Sabe cuándo empezó a cambiar eso, Flavio? Cuando hablamos con el doctor Vázquez y con Danilo Astori en plena crisis del 2002 y le dijimos: muchachos, muy fácil sería ahora ponerse a tirar piedras desde la vereda de enfrente. Pero lo que tiene que hacer un patriota oriental es colaborar con el gobierno y con el ministro de Economía para salir de este problema que nos afecta a todos. Y gracias a nuestro asesoramiento y a ese vuelco, porque hasta ese momento era todo mal. Todo feo. A ese apoyo que se le dio a la política económica, que poquito a poco se fue saliendo. Y fueron esos votitos que fueron rescatando para lograr la primera presidencia de Vázquez. Es verdad, la primera ejemplar. Bien. Una presidencia ejemplar que, bueno, fue el gran despegue de Uruguay y que hoy, ya en una segunda presidencia, vemos la maduración. Sí, realidad creo que fue un despegue económico y social. Pero el despegue a nivel de conocimiento del mundo se dio en Sudáfrica 2010. Claro, no, está bien. A nivel internacional, yo le digo a nivel nacional. Ese cuco de la izquierda revanchista. Sí, que se comía a los niños crudos. Exacto, esa izquierda que iba a decir: vamos a meter presos a todos los torturadores, los asesinos. Sí, ni olvido ni perdón. Todo eso lo dejamos de lado. Eso quedó afuera. Maduramos como colectividad política, porque yo en ese momento, a partir de que asumió el Frente Amplio, soy izquierdista. De izquierda, de verdad. Exacto. Antes. Comprometido con la realidad. Totalmente. O sea, sensibilidad con las cosas que social se pueden hacer. No con. Ay, porque yo quiero que no haya pobres en el mundo. No. No, mijo. No sea nabo. No, por favor. Vamos a hacer lo que se pueda. Y ahí vamos. Exactamente. Bueno, ese quiebre se provoca con reuniones. No fueron pocas. Fueron y extensas y hasta bastante tarde. Me acuerdo que María Auxiliadora llamaba por teléfono al doctor Vázquez a ver qué pasaba, que no volvía. Es verdad. Y a veces pasábamos toda la noche. Amanecíamos. Pero dando línea. Danilo se dormía. A Vázquez se le caía un ojo. Pero nosotros siempre ahí. Siempre hablando. Hasta que se logró lo que todo el mundo quería. Exacto, y lo que estamos viendo hoy. Claro. Lo que estamos viendo, una izquierda madura, flexible, adaptada a los tiempos, una izquierda moderna, progresista en el buen sentido. Hablando claro, de progreso, exactamente. Otra de las cosas que hicimos, porque esto tiene que ver con político partidario cercano en el tiempo, pero nosotros estuvimos también con otra gente. Claro. Hoy mencionábamos al pasar lo de Acción Solidaria, no es una idea de Julita Pou. Eso fue también otra iniciativa. Eran momentos de que el director de Canal 5 era Julio Frade, que en cualquier momento vuelve a ser el director de Canal 5, Julio Frade. Y dijimos, vamos a cambiar la imagen del 5. vamos a hacerlo integrador, social. Hasta ese momento no había, ahora hay más cercanos, pero hasta Acción Solidaria, hasta las telemaratón, como se llamaba, donde Cacho de la Cruz largaba a las 12 del mediodía y eran las 12 de la noche y seguía totalmente como loco por casi ayudar. Trota, impresionante. Exactamente. Yo recuerdo hasta el día de hoy un remate de un kayak de Cacho de la Cruz, que no sé si era por 5 o 10 pesos, y dale nomás, y dale nomás, y dale nomás, y se recaudó como nunca se había recaudado. Se batían récords, además, mundiales. Totalmente, totalmente. Esa fue otra de las ideas de Monocle también. La televisión como protagonista en contacto directo con la gente, no en una pantalla alejada. Con el divorcio que había con el televidente, sino integrándolo a través de bolsillo, me dirán ustedes, sí. Sí, es una manera, pero de todas formas, en una gran familia. Claro. ¿Qué otras cosas hemos hecho, Warren? Sí, no, un tema, que el tema de Acción Solidaria estaba basado un poco en nuestra experiencia previa en los voluntarios de coordinación social de la esposa de Bordaberry. Cuando hacía la Feria de las Naciones en el Prado, que tenían cosas importadas, porque en una época en Uruguay no había cosas importadas. Entonces se organizaba una feria en el Prado. ¿Qué atraso eso? Un atraso terrible. Era solo todo industria nacional, una porquería. Pero una vez por año se hacía la Feria de las Naciones, donde venían de todos los países del mundo, traían sus productos y se vendía todo, sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, lo mejor. Exacto. Eso lamentablemente, bueno, después no se siguió, pero fue sí un poco toda la organización solidaria que tenía eso, el modelo a reciclar con Acción Solidaria. Julita Pou, desde aquí te mandamos un saludo. Claro, y además en un concepto de maratón televisivo, claro, que no había. No, cosas como no, más acotadas, de repente las tres tareas de la buena voluntad, de Heber Pinto, todas esas cosas que eran como mojones. Sí, sí, sí, sí. Pero no el desarrollo institucional realmente de crear eso. Hoy realmente podemos estar orgullosos de todas las teletones que se realizan. Y pero todo. La Teletón, por ejemplo, es un organismo que vive y existe independientemente de del evento. Uh-huh. Existe todo el año. Todo el año. También pasa con Acción Solidaria. También existía todo el año. Sí, o sea, hoy podemos ir a las oficinas, ¿no? No me acuerdo dónde queda, pero seguramente en algún lugar. Pero nos vinculamos, porque desde que dejó de ser presidente de la calle. Claro, nosotros no le dimos más pelota. Pero deben estar en algún lado. Son cosas que quedan y que quedan para todos los uruguayos. Otra de las cosas que también hicimos, y esto pensamos que nunca lo teníamos que decir, que no había necesidad, que la gente se podía dar cuenta claramente, que era la ola del políticamente correcto. El momento de transformar a Uruguay en políticamente correcto. Nosotros asistíamos horrorizados a diferentes alocuciones donde, por ejemplo, se hacía genéricos masculinos. Uh-huh. Y realmente considerábamos que dejamos a un sector que en el caso de Uruguay es mayor, uh-huh, que el masculino, verdad, totalmente de lado. Y dijimos, no, acá hay que hacer empoderamiento de los dos géneros. Entonces, más bien empoderamiento de un género, el otro ya estaba empoderado. Y ahí fue que empezamos a sugerirle a todos los interlocutores, así que tuvieran opinión pública, uh-huh, o tuvieran, sean referentes, los referentes, sí, sí, el aplicar el aplicar los y las unos y otras, los niños y la niña. Que fue dificilísimo. Fue difícil, inclusive tuvimos que apelar a la arroba. Es verdad, en algún momento. Porque la gente tenía resistencia a duplicar las palabras. Pero hoy por hoy lo vemos bastante, inclusive con los negros, uh-huh, está bastante avanzado. Ya no se dice más negro. No hay más negros en Uruguay afrodescendientes. Exacto. no hay puto. No, sino que hay gays. No hay judíos de mierda, sino que hay personas judías. Lo que siguen siendo son lesbianas. Eran lesbianas y siguen siendo lesbianas, pero bueno. Lesbianas y lesbianos. Es verdad. Hay que aplicarlo. A veces hasta uno. Es difícil. Son muchos años de opresión machista que nos han dejado el molde en la cabeza, y es difícil salir de eso. Pero cuánto más valioso es, Flavio, para aquel que se sabe que tiene la cabeza moldeada y trata de salir de ese molde, mucho más valioso es eso, y no aquel que ya ha sido criado en libertad. Que lo ve naturalmente. Lo ve naturalmente, que le sale tortillera, así. Ve puto, ve negro, y no le llama la atención. No le llama la atención nada. Y bueno, nosotros tuvimos que luchar contra eso y logramos que mucha gente luchara contra eso, y gracias a eso hoy articulamos por hoy los actores. Claro, a eso nos dedicamos. Exacto. Una pausa musical, porque ya estamos sin tiempo. Yo le tengo que decir a Car que no tenemos Led Zeppelin hoy. No, hoy no toca. Pero de repente capaz. Esto es un tip. Sí. Si lo busca en la red, capaz que encuentra algo. No aseguro. Pero que no se vaya de acá. No. Que lo busque más tarde. O que lo busque en otra ventana. Sí. No hay problema. Vamos a escuchar un poco más de música y luego volvemos, y ya nos tenemos que ir. Yo tengo que ir al baño ahora. Ah, bueno, entonces vaya. Vamos a escuchar música. We'll be right back. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Mira, arrímate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo, último bloque, y realmente... A las carreras, es una lástima porque teníamos cantidad de cosas. No, al final, vamos a... ¿Sabe qué? Esto nos obliga a, en el futuro, seguir hablando de nosotros. Lamentablemente. No hay más remedio, porque hay cosas que, si no, quedan... Como que uno se las cayó. Uh-huh. Y no. Nunca nos callamos las cosas, a no ser que nos fuera conveniente. Exacto, o que nos pidiera que nos calláramos también. Siempre en eso hay que respeto. El respeto al poderoso. No al pichi. Al pichi. Sí, pichela no. Pichela que sufra las consecuencias. Pero al poderoso, por algo es poderoso. Claro. Porque también, si no, no es valorar. Es el revanchismo. No somos todos iguales. Somos diferentes. Exacto. Si fuéramos todos iguales, seríamos como unos adoquines. Totalmente. Y somos diferentes. Bueno, pero vamos a ver. Si podemos enumerar brevemente algunas de las actividades que nos tuvieron como... Como protagonistas indirectos. No como protagonistas, indirectos. Pero sí como... Estrategas. Gestores. Claro, está bien, gestores. Es un buen término. Y bueno... En el plano deportivo, el maestro Tavares, que estaba completamente abandonado después de una lamentable gestión en Italia 90. Nosotros hablamos con toda la gente del ejecutivo de la AUF y nos escucharon. Y ahí fue el maestro Tavares como director técnico de la selección, que le fue bastante bien. Hizo un mundial muy bueno en Sudáfrica y es parte de lo responsable de que hoy por hoy Uruguay sea el país más famoso del mundo. Totalmente, que estemos en los 10 en el ranking FIFA, que estemos viviendo, y además otra cosa que me gusta destacar es que estemos viviendo nuevamente un proceso, pero no el proceso cívico-militar que odiamos, sino el proceso de gestión de selección. Sí, porque además también hay otra cosa. Es muy importante, sí, lo que es la figura de Mujica a nivel mundial. Es sí, referencia totalmente. Total. Y sobre todo ahora con esto de Cuba y Estados Unidos, que fue Mujica que les dijo que hablar. El artífice. No se les había ocurrido antes. Pero, ¿por qué vino la prensa al Uruguay? Foro Mundial. Exacto. Ahí es el punto de inflexión. Y ahí descubren a Mujica, y descubren que es una personalidad exuberante, que vive en una casa esplendorosa y que tiene una perra manca. Exacto. Y bueno, y que dona el 90% de su sueldo. Es verdad. Y un ejemplo que no cunde ni en su señora esposa. No. Y bueno, eso todo gracias a nuestras gestiones. Es verdad. El impulso. El impulso estaba para llevarlo a este muchacho. ¿Qué otra cosa tenés? En el plano de los derechos humanos, tan traídos y llevados y realmente muchas veces manoseados, creíamos que la sociedad tenía una deuda, que había cosas que había que encauzar y que no podíamos permitirnos como sociedad tener a violadores de derechos humanos libres. Y para eso llevamos adelante la cárcel de Domingo Arena. Un modelo. Un modelo de la cárcel modelo. Una cárcel que también nosotros en una primera instancia dijimos, bueno, esto le pone 4 bloques, ya están viejos, no precisa ni que sea muy alta, no se van a escapar. Y no, y ahí tuvimos la presión, que es bueno decirlo, porque cuando es una presión bien entendida, está bien, de figuras del gobierno como el Niato Huidobro, que nos dijo, no, yo los quiero sí presos un tiempito, pero que estén en buenas condiciones. Y ahí no se escatimó ahí recursos. Plasma, pusimos. Pusimos todo. Calefacción, pusimos cable, pusimos internet, pusimos todo. Daban ganas de vivir ahí uno. A mí me comentó uno y me pidió que no lo dijera, pero que no volvía más de la casa. Que no tenía ningún interés. Y hoy por hoy tenemos que decir que ya está saldado ese tema de los derechos humanos. La sociedad, yo creo que ya a esta altura no hay... O sea, bueno, van 2 plebiscitos que tiran para atrás. Flavio, el Uruguay ya se despidió 2 veces por el tema. Totalmente, y con absoluta libertad. Uh-huh. De conciencia y con la convicción de que hay una oportunidad. ¿Hay una cuenta pendiente? Hay, pero estamos trabajando. Estamos trabajando y no va a pasar mucho tiempo y va a quedar nuevamente la gestión de Monóculo patente en la sociedad uruguaya cuando estos señores que ya han purgado la pena, que ya tienen buena conducta, que ya se han... La sociedad tiene siempre que darles la oportunidad de reinsertarse. Yo creo que ya están prontos para estar en la casa. Lamentablemente, a veces divismos como el de la Suprema Corte de Justicia de esta semana, que dijo no se intrometan. ¿Se creen que son? Son los dueños de la pelota. Que no se intrometan en su gestión, que esto de pedirles la liberación era un atropello, que era una falta de respeto. Debe un año. Una falta de respeto a los propios encausados. Exactamente. Deme un año. Yo creo que acá, antes de finalizar el 2015, vamos a estar hablando acá en los micrófonos de Monóculo. Y capaz que lo hacemos desde la casa de Gilberto Vázquez, o del niño Gavazo, o del pajarito Silvera. No le llame la atención a nadie. Falta un tiempito, es una tarea que estamos ahí, estamos trabajando en ese tema. Alur. Un gran emprendimiento. Un gran emprendimiento que dio pérdidas permanentemente, pero que dentro de un poco tiempo va a empezar a dar ganancias. La fijación del precio de la nafta, basados en la estrategia de Lorenzo, que el otro día volví a escucharlo porque, ¿sabes cómo todo? Esta sociedad hay gente que no cree en nada, que le parece que todo, que uno inventa las cosas. Cuando Lorenzo declaró ante la inoportuna pregunta de Daniel Castro, diciéndole, pero está caro el costo de la vida, y Lorenzo le explicó claramente que está caro porque estamos progresando y está caro porque podemos pagar las cosas, un esquema. Claro, que el tipo es economista. No es un Pero es un economista que puede transmitir el conocimiento a la gente común. Hay otros economistas que uno no sabe lo que hablan. Los que llevan a la televisión hablan de cosas que uno no sabe que son, pero él lo sabe. ¿Y qué gesto supernuncia? Exactamente. Otra cosa que le dijimos, no te achiques en la postulación. guardaste la carta en la manga de la renuncia. De la renuncia, una renuncia que ya la firmó antes de... Tiene, todo el grupo de Sendik la tiene la renuncia firmada, ¿se sabía eso? Todos tienen. Puede ser, sí. Cuando se le entrega, cuando se integran al grupo, firman la renuncia. Después se van viendo que, como decíamos, Salur, el precio de las naftas también, que dice, todo el mundo está diciendo que bajen, que bajen, que bajen. ¿Por qué que bajen? ¿Por qué? Porque, ¿acaso no hay autos en la calle? ¿Acaso tenemos las calles? Al contrario, yo creo que justamente es una medida que va en beneficio de la gente. Están anunciando que en enero baja la nafta y yo vi colas de automóviles en las estaciones de servicio entrando a cargar. O sea, la gente evidentemente no necesita tanto la rebaja, porque si no estarían esperando en la casa. Y no. Lo que sí me encanta que todo lo que hablamos con la gente de UTE, que aumentaran la IDEOCE, que aumentaran las tarifas, se logró, se logró. Y además, y me parece que está bien que se aumente en enero, porque si no se distorsiona la inflación. Claro, además en enero la gente está en otra cosa, ¿no? Se gasta menos. Después en invierno llega el tema de la UTE. Es bueno que lo aumenten ahora. Otra de las cosas que estuvimos ahí en la gestión fue lo de Pluna. Desde la presentación. Qué trabajo que nos dio. Desde la presentación de. Del caballero de la derecha. De Campiani. Desde ahí, con el Toto. Campeano. Con el Toto Rossi. Estuvimos ahí, los presentamos. Fue un asado. No sé si usted recuerda. Un asado. Sí, el otro día me crucé con el Toto Rossi en la Ciudad Vieja. Uh-huh. Y me preguntó si sabía algo de Campiani. Yo dije, no. La verdad que desde que había dejado de estar en unas posiciones preeminentes no me había acordado más de él. No tengo idea dónde está. Ni me interesa. Ya pasó. Sí, fue una etapa. Fue muy importante en su momento, ofrecía todas las garantías, las ofreció, las llevó adelante, estuvimos ahí. Estuvimos también, y lo dijimos en su momento, en el bar Ildefonso. ¿El bar Ildefonso? Sacamos fotos. Lamentablemente, la foto que trascendió fue la de un mozo, que no, si uno mira la foto, más a la de... estaba el hombre de la derecha y nosotros estábamos más a la derecha, pero no llegamos a salir en la foto. También estuvimos en eso. También estuvimos en el tema Freepur. Fue muy difícil. Muy difícil. La negociación. Y sigue siendo difícil. Sigue siendo está hoy, difícil Freepur. Hoy está muy difícil, pero nosotros en su momento dijimos: esta es una empresa que está en crecimiento, que está avanzando. ¿Por qué no te metes en hacerle la banda al presidente? Sí, sin pedir nada a cambio. Sí, solo de onda. Y no solamente el dueño de Freepur le hizo la banda de presidente, sino que dijo: ¿saben qué? Me convencieron ustedes de Monoclo. Le voy a prestar el avión para que se vaya a Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires, estuvo hablando con Cristina Fernández. Viaje relámpago, como tiene que ser. Sí, tiene que ser. Hoy estamos acá y volvemos a la tarde, y ya de acá seguimos en la tarde, seguimos haciendo otras cosas. Y hoy también, hace un tiempo, le aconsejamos que diera concordato. Si no podía pagar. Que se presentara concordato, porque las deudas, de alguna forma, hay que honrarlas. Exacto. Y una de las formas es el concordato. Estamos hablando con todos los acreedores para que se lo acepten, pero todavía no sabemos si está. Vamos a ver, estamos trabajando en ese tema. Eso está, sí. Nos tenemos en el corazón a los trabajadores de Freepur. Otra cosa que estuvimos también en el estudio jurídico de Gonzalo Fernández. Trabajamos mucho, yo de cadete. Sí. Es la manera de llegar a las altas esferas, ¿no? Llevándole un café. Estuvimos ahí, yo lo convencimos, él no quería agarrar el caso de los Peirano. Dijimos, uh-huh. No, pero es buena gente. Ahí fue con los Peirano, bueno, nos conocemos desde de ahí, ¿no? Estuvimos ahí remándola hasta que al final, gracias a nuestro esfuerzo, agarró viaje y bueno, llevó adelante una defensa ejemplar. ¿Qué? Nadie puede decir nada. Nadie, porque está la justicia. Es más, estuvimos hablando para que con el doctor Vázquez a ver qué destino le iba a dar en este nuevo gobierno. El gabinete, no. Por ahora no lo veo, me llamó la atención. Ya de que yo creo que Vázquez está guardando algunos nombres, porque yo lo hablamos también con Lorenzo, yo no creo que pueda quedar en la calle. No, creo que Lorenzo tiene futuro en un organismo internacional. Sí, yo creo. Y los Peirano también. Si lo tiene Frade, lo pueden tener los Peirano perfectamente. Claro. También estuvimos, y esto es bueno decirlo, ahí quizás fallamos porque no, en el momento fuimos opacados por la figura de Bengó en el tema de los casinos municipales. Estuvimos muy metidos en el tema del municipio, muy metidos en el tema de la gestión del municipio de Montevideo, porque lo queríamos sacar adelante y nos parecía que Bengó era la persona adecuada. Por su carisma, sí. Por su don de gente y lamentablemente los leguleyos. Sí, son los tirapiedras, porque no pueden aceptar el tipo era exitoso. Totalmente, y ahí enseguida surge el reproche. No importaba si la intendencia perdía plata, porque eso se cobran plata, los impuestos. Pero de la misma forma, con el mismo argumento, si pierde plata y la puede pagar, ¿está mal? No. No, rompe los ojos. También estuvimos en eso. Más atrás en el tiempo, también estuvimos... en un emprendimiento que hoy es ejemplo a nivel continental, que es el shopping de Punta Carreta. Es verdad, una cárcel que estaba en un lugar privilegiado de la ciudad, sí, y que le estaba bajando los precios de los terrenos. O sea, vivía cualquiera. A una cuadra de la Rambla. Carreta. A una cuadra de la Rambla. Pero yo me acuerdo que tenía una vecina que era peluquera y tenía una casa ahí a dos cuadras de Yauri. Hoy vive en Villa García. Pero no puedo bancar porque Punta Carreta es una zona para elegido donde tiene que vivir gente que tiene el pasar correspondiente. Correcto. Y había que hablar con el ministro, dinamizar la zona. Cosa para que el ministro hiciera los arreglos para transformar esa cárcel en un regio shopping como es ahora. Es de lujo. Marquesano, un hombre de aquellos. Exactamente. Después hace tiempo que no se escucha hablar de Marquesano. No se escucha más. Otra de las personas que también con la que estuvimos directamente involucrados y con el propósito de embellecer la zona es todo el plan Fénix. Y está... Sí, y qué bien que está quedando. Qué bien que yo paso seguido por ahí porque tengo un loft en la zona y realmente está quedando. Es un barrio de artistas, de intelectuales. Muchas veces ni se los ve. No, porque están en su mundo. En su mundo y el mundo de la pasta base y todas esas cosas. Y realmente hay una cancha de fútbol 5, sí. Ese ser revitalizado, ese barrio es una cosa. Y lo que es la estación central, qué bien que quedó. Qué bien que quedó. Bien. Qué patrimonio. Qué espectacular. Otra de las cosas que impulsamos durante estos 25 años es las zonas francas. Siempre estaban como alejadas. Era allá en la zona franca, se veía. Muchas veces se veía como peyorativamente. Sí, como que era una cosa delictiva. Sí, y dijimos no. Acá, esto fue con una inmobiliaria, que no vamos a decir el nombre, que tenía una serie de lotes. Hicimos todas las gestiones correspondientes. Por suerte no fue una sola inmobiliaria, porque si no también nos hubieran tachado de jodedores. Sí. No, sin ningún problema, ¿no? Y con algunas propiedades que estaban ahí, dijimos, ¿qué tenés acá? Bueno, esto no me lo vendo, no lo vendo nunca. Eso fue la época de asesoría de inmobiliaria. No lo vendo nunca, te hacemos zona franca. Hablamos con quien correspondía. Zona franca allá. Y hoy estamos viendo los beneficios. Impresionante. Los beneficios de eso. Otra de las cosas que llevamos adelante era la revitalización y seguimos con el urbanismo de Egoes. Habíamos tenido una idea, quizás un poco ingenuos, que era pintarlo de colores y que con eso ya se iba a reflotar. Sí, pero no anduvo. No anduvo. Mercado agrícola. El mercado agrícola. Hoy, un mercado que era una inmundicia. Total. Era una inmundicia. No una se podía porquería. Ni pasar. Estaban los tumanes. Era un sector, un área de la ciudad que era, pero así, roja. Hoy por hoy. Es un lugar del turismo internacional que va a visitar. Los cruceros salen del puerto, van del para el mercado agrícola, vuelven al crucero. Sí. Otra de las cosas que llevamos adelante y la registramos, la primera y nos pareció muy buena, las correcaminatas y después se pasaron a llamarse maratones. Sí. Toda esa cantidad de gente que se juntaba y le venían unas ganas locas de correr, ¿qué hacíamos? ¿Los dejábamos corriendo algún día por las suyas en la Rambla? No. Vamos todos juntos. todos juntos y a la vez. Claro. Y eso, la primera. Con Montevideo Shopping, ¿no? La primera, que era de Truvila a Montevideo Shopping, con la animación de Humberto de Vargas, uh-huh, excepcional en el arribo de Montevideo Shopping. Dijimos, esto es fabuloso. El casting lo hicimos nosotros y lo hicimos. Es verdad. Y dijimos, esto es una idea que se la vendimos a diferentes empresas. Todos se sumaron y la gente se sumó. Hoy eso por hoy hay una temporada. Sí. Hay una temporada entera de correcaminatas. Las K. Que ahora se llaman las no sé qué K. Exactamente, diferente. Otra de las cosas que también llevamos adelante fue estrechar los lazos con Estados Unidos. Es verdad. Teníamos un gobierno de izquierda, muy asociado a la izquierda más comunista del mundo, que fue Tabaré Vázquez, cuando el ciudadano todavía no estaba pronto para vivir bajo la égida de la izquierda. Y dijimos, no, acá hay cosas que hay que... Para hacer las cosas bien tenemos que cambiar. Primero dijimos, vamos a estrechar los lazos con Estados Unidos y queremos que te traigas a Bush. Lo transmitimos. Es verdad. Lo transmitimos. Otro de los eventos especiales que no pusimos acá, transmitimos la llegada a Bush. ¿Y qué pasaba? Porque meses antes era todo como una ilusión. Viene Bush. Uno iba para un lado, iba a una oficina, otra del Parlamento. Entonces viene Bush. Y no teníamos nada para ofrecerle. Le íbamos a ofrecer un asado, me parece muy bien, pero también tenemos que respetar a su cultura. Claro. Y trajimos los arándanos, que no había en Uruguay. No había. Hoy por ahí, en cualquier heladería que vayan, tienen helado de arándano. Total. Y ahora, cuando terminemos una gestión que estamos haciendo de imponer el Día de Acción de Gracias, no solo va a haber pavos, sino que va a haber salsa de arándano para que ustedes puedan disfrutar del Día de Acción de Gracias. Totalmente. Y en ese momento, cuando trajimos a Bush, que lo llevamos a pescar, fue con Tabaré, uno dice, ustedes estuvieron en todo y no aparecieron en ningún lado. No, es que no lo hicimos con la necesidad de aparecer. No queremos... cobrando lo que había que cobrar, ya estaba. Ya está, no queremos ser protagonistas, comernos todos los medios de prensa, porque al final después, además otra cosa. A uno lo ven por los medios de prensa que sube y después le empiezan a dar y dar y no es el caso. Cuando tuvimos un problema con Argentina, fuimos los primeros que dijimos, ¿por qué no llamas a George? Llámalo a George. Discamos nosotros. Hacele acordar de lo bien que pasó acá. Discamos nosotros. Es verdad. Tenía disco. Exacto, porque está en Suárez y Reyes. Sí, sí, sí. Hasta ahora está. Discamos, habló con Bush. Mientras él hablaba, nosotros le hacíamos la gran tangalanga a Cristina Fernández. La llamamos, le dijimos de todo, le hicimos creer cualquier cosa. Fue increíble. Tabaré Vázquez muchas veces tentado nos veía. Que estábamos haciendo de la cachada a Cristina Fernández y un poco quería mantener. Me acuerdo que una vez nos dice, por favor, váyanse. ¿Cómo se eso. Pasaron, muchachos? Se pasaron. Uno es loco bárbaro. Vivimos tres papados. Qué increíble, ¿no? Qué cortito fue el del alemán. De Nassinger. Tuvimos bajo Juan Pablo II, donde llevamos adelante la Cruz Papal. Es verdad. Que la tenemos hasta el día de hoy. La Cruz Papal y el gabinete monumento, higiénico. El gabinete higiénico que está ahí al lado. Exacto. Todo eso lo llevamos adelante nosotros. Los shopping, todos los shopping. El primero fue... cedimos los créditos al Ecueder, pero después de estos 25 años tenemos Montevideo Shopping, tenemos Nuevo Centro ahora con Salgado, tenemos Punta Carretas, Tres Cruces, Portones, todo eso antes no existía, tenemos el Yant también, y el de Macromercado, y el de Urbana, el Costa Urbana, sí. Todo eso fue iniciativa, apoyo y... Claro, porque ya teniendo el know-how Es muy fácil. Sí, el primero era todo un desafío. Claro, el primero fue más complicado. Pero después ya está. Vení, mirá, poné acá, sacá, vení, Porque además, cuando uno ve, por ejemplo, que los corredores de Montevideo Shopping son angostos, ya para el segundo los calculó un poco más ancho. Y así es fácil para nosotros, por lo menos, no sé, para otros. Amigos, tenemos pila de cosas más. Realmente, qué lástima. Pero tampoco los queremos aburrir. No, hoy es viernes, tienen que salir, divertirse. Ya más de uno debe estar levantado en la sala de chat como correspondía, como lo dijimos. Queda el compromiso pendiente. No sabemos si hacemos en enero, pero en febrero, en época de carnavaleña, es una fija. No hay duda. Pero en enero capaz que sí. Hay que aprovechar que la gente se va para hacer el programa. Exacto. Para que no estén. Amigos, nada más, nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias y gracias por estar. Otra gente que. Bueno, no, ¿qué vamos a nombrar? Tenemos. No importa, bueno, nada. Hasta la próxima y gracias. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.